Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Las personas psicológicamente sanas. Muy similar a la persona autorrealizada de Maslow es la descripción que hace Don Hamanek acerca de los comportamientos y actitudes de la persona equilibrada y madura. Este autor se basa no solo en la literatura científica, sino principalmente en sus investigaciones y con una larga experiencia de observaciones clínicas. La toma de conciencia acerca de las actitudes y comportamientos con que las personas sanas, bien integradas, maduras, autorrealizadas, responden ante los sucesos de la vida, puede servirte de guía que oriente tus actitudes y comportamientos. Quizás lleves a cabo una reflexión útil y una autoevaluación que pueden serte muy provechosas. Atiende con mucha calma y atención, dándote tiempo para un fructuoso examen personal. Características de las personas psicológicamente sanas. Primera, tienden a ser realizadoras más bien que a hablar mucho. Tanto en los asuntos de trabajo como en su vida privada. En vez de decir, hay que hacer algo, se dicen a sí mismas, yo tengo que hacer algo. Segunda, confían en su propia capacidad para resolver los problemas aun frente a los fracasos y derrotas. No admiten la conclusión de, como fallé en algo, es porque soy un fracasado, sino más bien, como fallé, voy a intentar eso de nuevo y a trabajar más duro hasta que consiga lo que quiero. La persona que fracasa por hacer algo camina sobre cosas bases más sólidas que la que tiene éxito sin haber hecho nada. Tercera, mantienen algunos valores y principios en los que creen firmemente y además están dispuestas a defenderlos aun frente a una fuerte oposición del grupo. Sin embargo, se sienten lo suficientemente seguras como para modificar sus principios y valores cuando la experiencia o la evidencia les sugieren que se han equivocado. Aun cuando tienen sólidas creencias, tienden a ser flexibles y capaces de cambiar frente a las nuevas evidencias. Cuarta, como personas se sienten tan dignas como los demás, ni superiores ni inferiores. No obstante, las diferencias en habilidades específicas, procedencia familiar o actitudes de los demás hacia ellas. No tienen inconveniente en confesar que otro les aventaja en un determinado aspecto porque se sienten seguras ante los demás como personas humanas. Quinto, asumen la responsabilidad última de su propia vida. No andan buscando a quien culpar. Ellos son los responsables de sus propias decisiones. Sexta, son capaces de experimentar y de expresar una amplia gama de impulsos y deseos, desde sentimientos de intensa rabia hasta el amor más tierno, lo mismo una tristeza profunda que una gran felicidad, desde un hondo resentimiento hasta una cálida aceptación. No significa esto que en sus comportamientos se dejen gobernar por sus impulsos y emociones, pero son capaces de una gran variedad de emociones y sentimientos. Séptimo, no se dejan llevar por la impresión de que los demás están a su favor o en contra de ellas. Aceptan con realismo la idea de que es imposible agradar a todo el mundo, no obstante lo mucho que uno se esfuerce por compadecer a todos. Esto les proporciona una actitud realista en sus relaciones interpersonales. Octava, conocen qué ideales son verdaderamente importantes en su vida. Saben que solamente alcanzarán sus ideales si se comprometen con algo que trascienda su propio yo, y esa meta puede ser su trabajo, el bienestar de los seres queridos, o el progreso de la humanidad, o algún ideal moral o religioso, o una combinación de estos elementos. La felicidad solo se logra cuando la vida tiene sentido. Novena, en cuanto a sus relaciones interpersonales, reconocen que es muy difícil encontrar la felicidad en otra persona sin haberla encontrado primero en sí mismo. Décima, son capaces de disfrutar con una amplia variedad de actividades que abarcan el trabajo, el juego, la expresión creativa, la compañía de los demás o solamente el reposo. Undécima, las personas psicológicamente sanas son generalmente bondadosas. La bondad es un subproducto de la autoestima y la autoaceptación. Con la bondad se aprecia lo mejor de los demás y puede uno experimentar que la vida, a pesar de sus calamidades, ofrece cosas muy bellas. 12. Es característica de las personas sanas asumir algunos riesgos para lograr lo que uno se propone, y para crecer tiene que lanzarse hacia lo desconocido y recorrer caminos nuevos. Para crecer es menester asumir algunos riesgos. Reír es correr el riesgo de parecer loco. Llorar es arriesgarse a ser tenido por sentimental. Entablar una relación es correr el riesgo que conlleva todo compromiso. Manifestar los propios sentimientos es aceptar el riesgo de exponer el verdadero yo. presentar las propias ideas y sueños ante una muchedumbre es arriesgarse a perderlos. Amar es arriesgarse a no ser correspondido con amor. Vivir significa el riesgo de morir. Emprender algo es entregarse al fracaso, pero hay que correr riesgos. Hay el peligro más grande de la vida en no arriesgar nada. La persona que nada arriesga, no hace nada, no tiene nada y es nada. Puede evitar el sufrimiento y la pena, pero no puede aprender, ni sentir, ni cambiar, ni crecer, ni vivir. Encadenado a sus certidumbres, es un esclavo que ha perdido su libertad. Solo la persona que arriesga es libre, lo dice Don Hamanek. Terminemos estas reflexiones con una bella oración de gratitud a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por el don de la vida. Gracias, Padre, por cada amanecer, por la luz del sol. Porque unidos en tu nombre, tu presencia aquí sentimos, y el amor que a ti nos une, como hermanos compartimos. Gracias, Padre, por el don de la vida. Porque tú eres quien alienta cada día nuestras vidas, y en las dudas y esperanzas, hacia ti las encamina. Gracias, Padre, por el don de la vida. Porque al ritmo de los cantos, tu palabra proclamamos, y después entre los hombres, como vida la sembramos. Gracias, Padre, por el don de la vida. Hoy, de nuevo te decimos gracias, Padre, Dios eterno, porque somos hijos tuyos, herederos de tu reino. Gracias, Padre, por el don de la vida. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.